Dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, bien, ¿cómo estás? Mira, me dice el Loli. ¿Quién soy te así, dejó espontáneo. ¿Quién te dejó pasar? Esto es una... Acá estamos en el séptimo piso de estas oficinas. ¿Quién te dejó pasar? Mirá, yo como tengo carisma, buena onda, todo, le regalé un bonobón a tu secretaria y me dejó pasar. Qué increíble. Lo soy Loli. Loli, influencer. Bueno, soy. Sí. Pero no influencer, vos decís, listo, otro influencer más. Shut the fuck up, estás diciendo, ¿no? Sí, tal cual. Es lo que estaba diciendo justo. Bueno, pero no soy un influencer más. Soy un tipo de 54 años. Está bien. Que habla sobre discos, ¿entendés? Entonces. Ah, vinilos, seguramente. Vinilos, hablo. Claro. Con un vinilo en la mano, hablo de cosas que por ahí no conoces, por ahí no estás, viste, qué sé yo, por ejemplo, en mi último programa hablé de Screamadelica, que no creo que lo tengas ni ahí, pero bueno, te comento. No, Paramount Scream es una banda que fusionó la electrónica. Y ahí... Pero yo conozco Paramount Scream, o sea... No, sé que no, pero bueno. ¿Cómo? Bien. Sí. Bueno, si lo escuchamos así que... con Esteban Bullrich, escuchábamos Jesus en el auto y después ponemos Screamadelica. No seas hijo de puta. Yo, Loli, que soy buena onda de todo, digo, no seas hijo de puta. Pero bueno, esperá. Te vengo... Bueno, Loli, ¿qué querés? ¿Qué querés acá? Bueno, te vengo... Vos sabés sí. Dónde estás, ¿no? ¿Dónde este estoy? Es el, y esta es la Secretaría de Organización de Eventos con Figuras del Espectáculo Audiovisual. Bueno. No, está bien, era donde quería ir. De hecho, recién estuve en el piso abajo, que era las oficinas de Samid. Y bueno, sí. me dispararon la pierna, pero no importa. Yo te vengo. ¿Qué hago yo? Aparte de ser. Aparte me de vestir. Que te haces vos mismo las preguntas que yo estoy pensando. Está bueno eso. Pero digo, aparte vos me ves así, decís, bueno, un influencer grande que habla así y todo. Bueno, te vendo contenidos. Chabón, ¿entendés? Yo sé de música, pues lo único que hice en mi vida fue comprar discos, no, pero consumía a full Groove Shark, ¿entendés? Cosas que vos no conocés. No, y, claro. ¿Qué sé yo? Y bueno, yo cuando yo escuchaba, Primal Scream, Massive Attack, un montón de bandas que no conocés, pero bueno, claro. Genero un feeling con la gente, ¿entendés? Y genero contenido. ¿Moloco escuchabas también? Pero Moloco me lo morfé así. Me tiraron el CD y yo lo tajé con los dientes en Music Mundo. Claro, fui. Así claro. Que. Yo lo vi eso en Inglaterra, en el mundo marino de Inglaterra. Sí. Que a las focas les tiraban los CDs de Moloco y las agarraban. Muy bueno. Muy bueno. Yo estuve en Inglaterra, obviamente en el 1-1. Estuve en Inglaterra, en todos lados. Y bueno, nada, traje. Discos rarísimos, unos CDs que acá mis amigos se caían de culo y decían, no. Decía, Loli, ¿qué trajiste? Loli, el primero de Tricky, ¿entendés? No, eso no se consigue. Maxi Cuaye, no sé cómo se llamaba. Maxi. No, bueno. ¿Entendés? Y yo traía eso. Porque yo era la época que estaba obviamente el trip hop. Y yo, como buen rockero, dije, no, esto no va, no es para mí. Todas las máquinas, yo estoy en contra de las máquinas. Como Tom Morello. Yo me quedé con muchas con ganas Marcela de escuchar Morello también. El disco. Sí, claro, el dúo que hacían Tom y Marcela Morello. Sí. La libertad, gritaba sí, ella. Sí, claro. No, me quedé con ganas de escuchar ese disco que se llama Heaven, de Tricky con Nene Cherry, con la hija de Don Cherry, ¿no? Porque yo sé mucho de jazz. Bueno, así entonces ves que estamos en sintonía. Yo por eso creo que te puedo vender contenido porque vos, veo que sabés. Ese disco se llamaba Nearly God y lo tengo, que es lo peor. Lo tengo acá. Sí, bueno. Mirá, ponelo en cámara, lo trajiste acá. Lo trajiste acá a la oficina. Ponelo acá en la cámara que le saco una foto. Me quiero sacar una foto con ese disco. Pude escucharlo. No, bueno, fíjate. Mis amigos me hablaban, las revistas hablaban y yo no pude escucharlo nunca. Acá es un disco de Tricky. Primero que es oscuro, porque él, fíjate que la trampa no dice nada. No dice Tricky, no dice su nombre de jurado, porque es Nearly God, ¿entendés? Pues ahora pronuncio bien el inglés. Porque dijiste cámara. Entonces, claro. Dice, la para la cámara, viste, como buen influencer, nada, empiezo sí, a sí. eso. Así que bueno, es un disco raro, es un disco oscuro de Trikey. Claro. Sí. Él ya había sido expulsado de Massive Attack, ¿entendés? Él después de Karma Coma le dijeron, Trikey, le dijo 3D, porque viste que se llamaba sí. 3D uno de... Claro, que dice sí, que, sí, sí. que dicen que es Coso, que es el grafite, que es Bansky encima, que es el grafitero. Bansky, Barsky, no, Juan Pablo Barsky. Claro. Dicen que JP Barsky. Entonces, bueno, sí, le dijeron, Trikey, sí. ¿Ve allá? Sí, dice, anda. Sí. Le dijeron, bueno, y fue. Entonces, ya. Y ahí se metió, y ahí se metió la de Cocteau Twin. ¿Quién era la que no, la no, no es que no cosa? Sabes de música como yo. Acá Loli te comenta. No, por eso. Era la de Everything But Your Girl, ¿entendés? Ah, sí. Cierto. No. Y espera, y no me voy a reír de ella, porque acá en este programa, porque bueno, me dijeron que había un programa vecino, pasamos Marine sí. Girls, que era la banda que tenía ella en los 80, que era medio C86. Lo que pasa es que después se hizo muy talentosa. Viste, la gente se va haciendo talentoso y bueno, ya está. Sí. Bueno, la cosa es que eso es un disco oscuro de Trikey. ¿Qué querés hacer con él? ¿Querés que hagamos un especial? Y sí, de paso lo escuchamos. A mí me pasaba que como no tenía el nombre de Trikey en la tapa, en las disquerías no sabían dónde ponerlo. Claro, ¿entendés? Sí. Entonces sí. Lo ponían en las bateas, yo lo buscaba en la T de Trikey, venía Tinderstick. Venía, claro, Trulalá, Tindertic, y no llegaba. Claro. Y no estaba nunca ese. Claro, sí, sí. Y cuando le preguntaba, uno con Nene Cherry, me nombraban a Don Cherry. Dice, no, Nene no conocemos, el único Don Nene Cherry que conocemos es Don. Claro, Don. Don, que es justamente Don porque era Don, sí. Claro. Que tenía buenos pullovers Don Cherry, viste, que tenía. Sí, sí. Buenos. Sufría mucho el frío, Don Cherry. Se le enfriaba la trompeta. Era tremendo. No, es que él, los discos, dicen que los discos de Don Cherry son cuando él está precalentando con la trompeta. Y él dice, che, ya estoy para tocar. No, ya grabamos. Por eso son muy frillas los discos. Porque él hacía, y estaba calentando la trompeta. Y el tipo grabó. Él, él tocaba villancicos. No, él tocaba perfecto. Él tocaba armonías. Pero el tipo le dice, y como viste era medio vago, dijo, bueno, está bien. Y después salían discos, cuando vio, le tomó el gustito, que dicen, el genio de la vanguard free jazz no sé cuánto, ya está. Él dijo, listo, precaliento todo el tiempo y listo. Caliento la trompeta y me voy a mi casa con unos billetes. Y así que bueno. Y se compraron los pulóveres. ¿Qué hacemos? Rápido, resolvamos porque yo tengo 3 reuniones más ahora. Bueno, haceme el especial con el disco este de Trikey que no dice Trikey. Sí. Y yo para Trikey se llama. Claro, sí. Yo se lo paso era a mi medio jefe. Malo, era medio malo el disco. Entonces le puse, la compañía le puso. Y para Trikey. Sí. Yo se lo paso a mi jefe, que no sabe mucho de música, pero bueno, va a ver si vos tenés la. Sí. A ver, esto es todo imagen, ¿viste? O sea, yo se lo pongo en mute. Exactamente. Él va a ver tus movimientos, tu look, si los colores de tu ropa combinan con la tapa del disco. Mi fondo. La edición. La edición es muy importante. El fondo está todo calculado, son discos falsos. O sea, yo ves que tengo una gran discoteca de fondo, bueno, son todos el sillón de Julio Iglesias repetido. Pero bueno, quedo como un melómano grosísimo. Está bien. Sí. Así que bueno. Me encanta hacer negocios con vos. Grabame eso y lo ponemos en un nuevo canal que estamos sacando ahora con contenido para todos, que es un canal del Centro Cultural Recoleta, pero contenido para hecho, todos se llama. Pero contenido para todos, sí. Y que lo vamos a hacer muy así en las redes, ¿no? Twitch, redes, nuevas. Ya está, con eso ya te pagan algo, te pagan. Decir claro, redes. Sí. Yo aprendí que digo redes y alguien está sacando la chequera. Está bien. Así que bueno, disculpame, te tengo que despedir ahora porque me están acá la secretaria que le regalaste bonobón. Sí. Me dice que están llegando los chicos de una editora de poesía que vienen también a mostrarme lo que van a hacer, sus performances. Bueno, decirles que soy Loli y ahora los voy a saludar igual. Y... Seguro los conocés. Son unos chicos que tienen una casa en La Paternal, que era de la abuela, y ellos mataron a la abuela y se instalaron ahí. Hicieron una perfo con el cuerpo de la abuela. ¿Los conocés? Sí. Cadáver Exquisito se llaman, justamente. Sí, no. Yo igual me parece muy, muy oscuro, viste que yo Te impresionás muy fácil. Y que yo soy Loli, viste que hablo medio tarado, tengo que hablar. Me gusta eso, ¿no? Ante todo, claro, como una cosa. Vos ya te estás yendo por un lado, a Loli no le gusta ese terreno. Y yo soy funcionario, yo soy oscuro, Loli. Acá, si sos funcionario, viene la oscuridad. Claro. Bueno, andá. Si te impresiona, chau. Si te impresiona, andá tranquilo. Chau. Yeah. Chau. Bienvenidos a Pink Moon Radio, el programa que amás, ¿no? El programa sí, que amás. Sí. Programa que sos fana, ¿no? Con A. Claro. No fan, sos fana. Claro, más retro, es un retro fan. Claro. Así que bueno, el programa que escucha la gente del Mató en gira, vamos a decirlo a eso. Ahí está. Nos lo sacamos de encima ya, porque seguramente están escuchando, a ver si viste después del tweet que hicieron. A ver, estos vendidos si de mierda. Algo, viste que es así. Acá nosotros pasamos. Cuando El Mató nos dio su primer disco, pasamos. Así, no sé, ahí no pasaba nada, no te decían nada. Ahora llegas a nombrarlo y ya un poco más de. Sí, eso, sí, sí. Ahora. Pero bueno, acá, viste, nosotros dijimos. Acá, no nombra, loco. Acá hay otros que se hacen los amigos, que son, hacen los underground, los reyes del underground, y no nos saludan. Así que. Es verdad, es verdad. ¿Te acordás cuando pasó? Bueno, sí, dale. Primero voy a. Pasó. Decí, ¿qué pasó? Claro. Eso. Pasó Upperson Stereo haciendo el tema más Lennon después de Lennon, ¿no? Que sí. Es Strawberry Fire. Sí. Sería. Total. Frutilla de fuego, ¿qué es eso? ¿No? Sí, ¿así? Frutilla de fuego, era el password frutilla que tenía. De fuego. Claro. Entonces, bueno, el tema más Lennon, terrible, este tema, sí. De un disco que es muy lindo, porque por eso es más empalagoso los demás discos de Upperson Stereo, y este tiene Her Wallpaper Review, algo así llamaba, uh-huh. Tiene como más psicodelia y tiene cositas ahí. Plena era de Exploitation de Elephant Six, que era el sello, ¿no? Claro, sí, ah, sí, sí. Estaban sí. Todos como locos ahí. Yo lo que me acuerdo después, siempre... Sí. Ah, bueno, no, anuncié el otro y después te voy a contar algo de... Va, una boludez de bueno, la que me acordé. Y recién, si no reconoces ese bajo, te echamos de la comarca. Era New Order haciendo Weirdo, claro. Un clásico también de Pink Moon que pasamos siempre. Uh-huh. Decime, ¿qué me ibas a decir? Me acuerdo de que el chabón de Upperson Stereo grababa todo con un... Tenía un grabador doble casetera y descubrió que podía sí. Grabar diferentes pistas haciendo un truquito de las doble caseteras y sus primeras sí. Canciones las grababa así, como si fuera una Tascam así, no, claro. Más triste, pero bien. Sí. Que era el truco... Nosotros llegamos a tener, creo que la EWO era nuestro centro musical... Que, sí, da igual, sí. Que vos le podías poner un micrófono y te dejaba la pista que estaba abajo y vos podías grabarle con el micrófono arriba la pista que estaba ahí. Y así, sí. y así, y después hacía el pasaje al otro cassette y ya tenía esos dos y le grababa uno arriba más y así iba haciendo un multitrack muy casero y eso contaba, uh-huh. Y eso me cayó muy simpático. Y después la otra que se casó con Pet Sound en la iglesia. Entró. hizo poner Pet Sound cuando entraba él a casarse. No sé cómo le habrá ido con el matrimonio, capaz que, no sé, trae buena o mala suerte casarse con Pet Sound, no lo sabemos, pero... Es cortito, tenés que ir medio rápido al altar porque es un tema de un minuto o 10. Es medio que sí, claro, sí. Se terminaba cuando ya... Y fue tremendo porque se miraban todos. Claro, pero bueno, peor entrar con un tema de, no sé, de... De... Y de Godspeed, ponele. Y ya claro. Arranca el tema a la tarde, de día, claro, ¿viste? Y, te está poniendo la corbata. Pero sí. Cuando llegás a la iglesia, que es el momento que está sonando todos los instrumentos a la vez. ¡Oh! Que a vos te encanta el creyendo berreta ese que vos te vuelve loco. Creyendo berreta. Qué grasa. Cómo envejeció, horrible envejeció toda esa cosa. Por Dios. Lo abrazo a Jesucito ahí del altar. Y le digo, escuchá sí. Esto, lo agarro de las mejillas así todo lleno de espinas, y le digo, escuchá esto. Igual, el otro día me agarró, digo, che, esto no puede haber envejecido tan mal. Y me pongo un disco de Mugwai, sí. Y hay mirá. Cosas que están buenas. No, hay cosas que no están mal al día de hoy. Creo que las que no están mal son las que son justamente más tranquilas, todas tranquilas. Y después había una cosa media que se largaba, ¿viste? Sí, que sí. Medio se hacía, ¿viste? Con mucha batería. Pero sabes que a mí bueno. la distorsión envejeció mal, vamos a decirlo así. No, pero yo creo que a mí lo que no me gustaba era esa fórmula grunge de hacer un pedazo distorsionado. Claro, la distorsión de cuando se larga. De ver, sí. Todo despacito, que estoy sufriendo y de golpe, pero en realidad estoy enojado. Claro. Si sos distorsionás del comienzo, como hacía los Boredom, que era casi del comienzo hasta el final, claro. Era un quilombo, bueno, ahí está mejor, está bueno. Claro. No, el tema es que En realidad es como si fuera, es un truco que ya lo conoce todo el mundo, entonces pierde la gracia como cualquier truco que conoce todo el mundo. Muy noventas también, ¿no? Era un truco noventero. Sí. Bueno, el himno de ese truco es Creep. Sí, que, claro. Como tema popular. Pero lo que hicieron original en Creep es ese cacac antes, ¿no? El amague. Eso, la primera, ahora la gente no se acuerda, porque ¿quién se acuerda de la primera vez que escuchó Creep? Pero yo la primera vez que escuché Creep, me pareció raro eso. Hice como con la cabeza, ¿qué fue ahí? ¿Qué hubo? Porque es tipo cacac, ¿viste cómo hacían? Sí, claro. Después lo reconoces. Pero la primera vez había algo raro ahí. Sí. Me encantaría recordar las primeras veces de temas que algo me pasó, algo bueno o malo, ¿no? Pero sería bueno saber qué sensación tenía uno. Y yo me acuerdo, yo cuando escuché Venus in Fars en el 66... Claro, ahí al toque. Sí, yo tenía menos 14 años. Claro. Y me pareció, era un ente astral, una energía, y yo lo escuché. Pero sí, no, la verdad que no me acuerdo, porque después dijo que escuchábamos tantas. Yo sí me acuerdo la primera vez que escuché Sister Ray, sí. Sister Ray lo escuché en la radio la primera vez. Esa vez ese loco que quedó con la promoción de una radio, que faltaron. Sí, que ponía los discos enteros. Y puso entero el disco de la Velvet y escuché por primera vez Sister Ray ahí, y la verdad que fue una locura. Muy loco, sí. Me acuerdo de ese, era cuando estaba Histo Rock, un programa de radio, y cuando los faltaban, ponía un disco entero el tipo. Claro. Y me acuerdo que una vez pasó el tercero de Velvet, de hecho teníamos grabado de ahí. Y sí, claro. Nosotros teníamos grabado el cassette era grabado de la radio, muy loco. Claro. Así que así que no hay que menospreciar la radio, ¿no? No. Porque de hecho, nosotros estamos más cerca de un programa de radio que de un podcast, ¿o no? Sí, totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Bueno, me encanta. Y acá llega el mensaje de los oyentes. Carlitos de Campana. Sí. Los escucho siempre, amigos. Sigan así. Carlitos. Bueno. Hoy me habló Carlitos. Está en Europa, Carlitos. Bueno. Mirá. Marquitos. Sí. ¿Qué tenemos? Tenemos, vendeme algo. Mirá, para que está a punto de sacar el programa. Es decir, no te vayas. Porque acá. Primero, como decía Violeta Parra, volví a los 17, porque me di cuenta que fui a ver un montón de bandas. Salí como, no sé qué me agarró, pero fui a ver un montón de bandas y de gente grande también, porque ya es como, uno ya tiene un pie en cada lugar, ¿no? En cada década. Igualmente, ver bandas es de gente grande ya. Por eso, fui a ver a Cabrera, que es un cantautor uruguayo que ya era gente de mi edad y para arriba. Y bueno, y hippies, ¿no? Que son hippies, no tienen edad, ¿viste? Van ahí, todo, si es uruguayo van y fueron. Pero bueno, después tengo para... Mira, fui a ver, una, dos, tres, cuatro, a cuatro cosas. Fui a ver... No, te puedo... estás loco, Marco, ¿qué te pasó? Sí. Y me dieron ganas, qué sé yo. Y después, después estuve viajando, acabo de volver de mi querida provincia de Córdoba, que hacía mucho que no la pisaba, y quiero mandarle un gran abrazo a toda la gente de Córdoba que nos escucha, la gente me paraba, fui a la cumbrecita, me paraban, y me decían, Guten Morgen, acá escuchamos siempre en Fin Mundo, siempre estoy de acuerdo con lo que decís políticamente, me decían, estuvo muy bueno todo eso. Y así que bueno, tengo muchas cosas para contar. Nunca había ido a la cumbrecita y fue muy bueno. Eso, quiero hablar de eso y de Capilla del Monte, que tampoco nunca había entrado al pueblo y esta vez entré. Bueno, Marquitos, yo tengo para hablar del libro nuevo de Jonas Mekas. Ah, mira, te iba... Libro nuevo, entre... O sea, pero... Sí, que vi que dice abajo anécdotas y no sé qué cosa. Yo, como la Andresina. Chistes de gallegos por Jonas Mekas. Y nada, estaba el loro con Warhol y le decía el loro a Warhol. No, pues, la verdad que estoy como dijo Loli recién que se fue, estoy flipando, loco. Mirá. Está muy bueno, ahora cuento bien. Bien. Va, en realidad hay que empezar porque si no... Vale, dale, contá ahora de Jonas Mekas. Bueno, sí, cuento ahora. El libro se llama Destellos de Belleza. Ay, ¿qué? De Rodrigo Martín. Adiviná de qué editorial. Si te digo Destellos de Belleza y una tapita chiquichique así, bueno, ya sabemos, es de Caja Negra. Sí. Ah, que nosotros, o sea, yo esto lo garpé, porque la gente, esta gente que, sí. los malintencionados que tenemos nosotros, lo garpé. Así que, como decimos siempre, como lo garpamos, tenemos derecho a... Y sí. A reino de Cajanera un poquito, que sea, no sé. Claro, no se enoje, señor Cajanera. Claro, eso es lo malo, que cuando te regalan las cosas, que no vas a hacer chiste de Caja Negra. Si nosotros podemos hacer chiste de Caja Negra, de hecho, pues que diría que es negocio. En realidad, vos pagás el derecho a hacer el chiste de Caja Negra. El libro es una anécdota. Es como en Seinfeld, cuando el tipo se hace odontólogo para hacer... no, el odontólogo se hace judío para hacer chiste de judío. Y es claro. Así. Bueno, claro. El libro está no basado, pero tiene como una estructura de que hay un documental famoso de Mecas que dura como 5 horas, uh-huh. que son fragmentos. Viste que él estaba todo el tiempo con la cámara y filmaba. Claro, claro. Y él es muy bueno que... Es muy raro Jonas Mecas, porque es una persona que estaba en el medio de todo, era amigo de todo el mundo, y estaba en el medio de gente muy hueca. Y él era un tipo muy tranquilo. Es muy raro que lo haya aceptado gente tan superficial, ¿no? Porque él estaba metido en un mundo y él es cero, era eso, ¿no? Imagínate, Lituania, un lituano en Nueva York, nada. No era cool ni nada. Claro. Pero entonces yo creo que él hacía un poco eso. Estaba ahí metido en todos lados y filmaba y hacía cosas. Entonces esto vendría a ser como lo mismo, la misma técnica, pero... escritos. Él, tipo, es una hoja, una anécdota por hoja. Está buenísimo eso. Ah, está bien. Entonces, tipo, el día que conocí a Schwarzenegger. Y dice: fui a la casa de tal que me dijo que estaba Schwarzenegger ahí. Y después de ahí se vistió Papá Noel y fue a una fiesta de niños. Listo, ahí termina la anécdota. Otra, ¿entendés? Claro. Está muy bueno. Aparte, un chabón que conoció todo el mundo. Y en el medio hay cosas que son muy, muy lindas. Así que lo recomiendo mucho. Lo estoy leyendo todavía porque es bastante grande. Ajá. Pero da tanta placer leerlo porque es como que es tan, tan así, ¿viste? No pretende ser mucho. Y después, leyendo sobre él y todo, él medio que jodía con eso. Él jodía con que él no era cineasta. Él captaba, como que siempre él minimizó toda la cosa que le quieren poner al chabón, ¿no? Es como, viste, como cuando lees el libro este Lynch por Lynch, que está bueno leerlo porque es un David Lynch que el real, es él el que habla, y es un chabón que es re tranquilo, ¿entendés? No es, es cero lo que la gente dice que es Lynch, ¿entendés? Claro. Como que, ah, qué fenómeno. Viste que el chabón, cuando salió Mujer Andrade, que dijo, no, pero eso, no le busquen explicación, está ahí porque, no sé, viste, como que no se hace el loco, el misterioso, el claro. Que, sí, eso quiere decir, bla, bla, bla. Y es lo mismo. Dice, bueno, esta es una historia de gente. O sea, puede estar Warhol en la historia o puede estar el portero de la gina, ¿entendés? No es una cosa muy... así que no es el libro de Gabriel Carámbula en los 90, ¿entendés? Claro. Que está bueno. La contraposición en realidad tiene que ver con... ¿Vos viste el documental de Miguel Greenberg? No lo vi. Bueno, ¡ah, pará! Sí, lo vi. Que aparece Mecas. El de Coso. Aparece Mecas en la videollamada, claro. Sí. Aparece Mecas en la videollamada. Y también ahí es, esa es la contraposición perfecta. Porque es Greenberg sacando chapa de que era amigo de Mecas. Cuando Mecas. Sí. O era amigo de poca gente o era amigo de todos, digamos. Pero Greenberg es uno más de los que caía en estos registros. Y ves la contraposición entre un chabón que estaba ahí medio, bueno, qué sé yo, que mostraba sus carpetitas y sus... Y sus cositas, acá tengo a Warhol, acá tengo a no sé quién. Y el otro que era, bueno, sí, yo cuando me escribí con Allen Ginsberg, que yo le dije, te traduzco estos poemas. Bueno, acá, en un momento, fíjate lo que es la anécdota, porque eso también está bueno, la selección que hace de cosas, ¿no? Porque él, viste que si fuera un libro de... No de Greenberg, porque pobre ya está muerto, de parte no quiero joderlo. Pero digo, si fuera un libro de alguien, no sé, de Marta Minujín, ponele. Siempre va a contar, siempre se cuenta como la cosa más, viste, todo lo más... no sé, la palabra canchera no es, pero viste, todo lo como ahí, sí, estábamos. Tomando merca con coso en el baño, no sé, cosas así, viste. Y este chabón elige cosas que no son nada a veces, ¿entendés? Y eso es lo bueno. Y, por ejemplo, de Greenberg cuenta que abre una caja y ve que hay barba. Y dice que era barba de él, que una vez se la afeitó Bárbara Rubín, le afeitó la barba y está en una caja. Esa es la historia, ¿entendés? Como que está buenísimo lo que elige. No es que dice, ay, sí, él una vez vino y... Claro, está bueno. Ah, mirá. Bueno, bien, lo vendiste bien, ¿eh? Vamos a vender un montón de libros de Mecas gracias a lo que vos dijiste. Perfecto. Bueno, así que eso, destello de belleza y me hizo recordar... Te lo digo como corona y eso me hace acordar. Sí, ¿qué te hizo acordar? Y eso me hace acordar, yo don Marco. Que no, que estaba el de Bob Nicas, que si bien es más pretencioso y es más... el tipo directamente son escritos que decían la Art Forum, que imagínate, ya era la revista de arte. Sí, sí, pero sí. Tiene un poco de eso también a veces, de que son gente que sé que es amiga de mucha gente y muy observadora y muy todo, y nada, de cada capítulo es sobre alguien. El otro es mucho más, más como que profundiza más y es más, claro, más cool, pero también digo, pues está editado acá, ¿no? El de Torripio. Así que bueno, eso. Bien, muy bien. Bueno, muy bien. El segmento libros de Pink Moon. Oficiado, si querés que tu librería esté acá, llamanos y tu librería puede estar acá, ¿eh? Puede estar acá oficiando. Ahora estamos en redes sociales. Eso no es, tenemos muchas redes sociales ahora, tenemos muchas cosas para decir. Decí un número del 1 al 4. 4. Cuatro. Bueno, te voy a contar de el recital breve, breve, muy breve. Fui al Teatro Astros por primera vez en mi vida. Y que, si yo te digo Teatro ¿cómo Astros. ¿Cómo el Astro el por primera vez? ¿No fue con The Bunnymen ahí? No, eso fue en el Astral. Fue en el Ópera. En el Ópera fue. En el Ópera, ahí fue. No. ¿Qué ahora? Espera, que ahora se llama tipo. Es como una marca, ¿viste? Cómo los lugares se llaman marca. Es malísimo eso. Claro, como Movistar Arena, sí. Bueno, pero eso lo fabricaron ellos de última. Sí. ¿Entendés? Lo hicieron ellos, de cero. El primer ladrillo decía Movistar Arena. Pero qué bajón, es como que Luna Park el día de mañana... El Mocoretá. El Mocoretá. Jorgito Mocoretá. O sea, y sí. Güey, ¿Qué falta de respeto? Ponele abajo el chivo, hijo de puta. Ya no es el chivo. Tranquilo. Teatros emblemáticos, boludo. Es como que... Bueno, sí, no sé. Ya está. Perdón, Marquitos. Ya está. Ya estoy. Sí. ¿Cómo es el teatro de revistas clásico de acá? El Lola Membrives, no. No. El clásico. ¿Tabarés? Me sale Pairó y tampoco era... Bueno, no importa. El teatro clásico de revista que lo compró el chabón este de los aviones, Piñeiro, que una vez quería hacer un espectáculo de él. Quiere hacer un espectáculo de él, que hace stand-up, no sé qué. Y le dicen que no, no había lugar en la agenda. Entonces fue, habló con Lino Patalano, que era el dueño del teatro, y lo compró. Entonces hizo la temporada de él. Es como el capricho de niño rico, bueno, de viejo rico. Mal, pero siempre fue muy... ¿Te acuerdas cuando hizo una película, era el protagonista era él? Era medio muy egocéntrico, chaval. Bueno, pero es así. Es como, bueno, lo menos mal que no pilotea más, porque ese es el tipo que se deprime y te tira el avión abajo. Como exacto, muy bien ahí. Eso es un comentario que hay que hacer, Marco. Esto estamos en un taxi. Tenés razón. Lo escucha mucho taxista. Tenés razón. Fui a ver fui al Teatro Astros. Yo te decía, ¿por qué me generó como una tristeza total? Bueno, no sé si te ibas a acordar de esto, pero nosotros habíamos dicho que íbamos a ir a ver a Leo Mattioli. Leo Mattioli siempre tocaba en el Astros. Y no era Gran Rex, Leo. No era el Gran Rex, Leo, era el Astros. Que sí. Bueno, buscalo. El que íbamos a ir creo que era Gran Rex. Ya aparecemos un podcast, estoy escuchando hoy un podcast de gente de nuestra edad que están 5 minutos discutiendo sobre los Astros. Marco, sí. Porque esa película, esa no era la primera, la segunda, bueno, basta. Sí, no es importante, es verdad. Gracias por marcarlo porque es verdad que es... Estoy casi seguro que eran el Astros. Y déjame, si no me emocioné por algo que no existía, déjame emocionarme por algo que existía. Sí, es importante más todavía. Digo, sí, pensar sí. que ahí en ese escenario estuvo, en algún momento estuvo Leo Mattioli y ahora está Fernando Cabrera. ¿Qué voy a decir esto? O sea, cantautor uruguayo, a mí me gusta. ¿Es Cabrera a los 70? Es el mismo Cabrera que estaba con Mateo, el mismo Cabrera con unas viejas que se parece muerto. Un poco. No es tan grande, 70 y pico, tiene más o menos la edad de nuestro padre, o menos todavía. Lo que pasa es que era muy chico cuando estaba con Mateo, con Darnau Chan y todos esos. Ajá. Tiene un look un poquito medio Claudio María Domínguez, e incluso compran la misma viaba, se la dan con el mismo colestón, ahí está. Pero está Johnny Marr, digamos. Como Johnny Marr, claro, ¿viste? Y está bien, igual, pero tocó con, ¿qué es eso, con superficial? Una... Que me hablas de cómo está él físicamente. Está bien. No, estoy jodiendo. No, bueno, porque podría ser que vas a ver un tipo que no se puede. ¿Y qué? Si está viejo, ¿cuál es el problema? Sí, Chuck Berry. Bueno. Chuck Berry. Dale, subió con el suero, boludo, y la cosita con ruedita. Bueno, para él lo triste de Chuck Berry era que él quería hacer por ahí el pasito y todas esas cosas. Eso es lo triste, pero no, Chuck bueno. Berry. O sea, si es viejo, bueno. Es viejo. Bueno, es sí. Viejo, igual, él, igual Cabrera, lo bueno es que fue un bajón toda la vida, así que no. No es que tiene que remontar nada. Cabrera hasta tiene humor y se burló de sí mismo, lo cual estuvo muy, muy bueno y me sorprendió muchísimo. Muy bien. Porque tocó él con una Stratocaster, con una Fender y un... Ah, lo Billy Bragg. A lo Billy, exactamente. Ah, ahí está. Porque, no, está bien, porque yo decía, esto ya, esto, un folk, alguien que quiere hacer un folk con unas canciones, pero con una Fender tranquilita. Okay. Claro, claro, Billy sí, Bragg, Billy ahí Bragg. Está. Billy Bragg, totalmente. Uy, no sabes, perdón, paréntesis. Sí, porque sí, hubo sí. Un telonero sorpresa que sí. Subió un chabón y empieza a tocar con la guitarra, ¿viste? Como tipo virtuoso de punteo. ¿Viste? El famoso sí. Virtuoso de punteo que toca sí, lo sí, que sí, la sí. Canción, lo que hace la voz, te la toca con el punteíto. Y sí. Tocó Muchacha Ojos de Papel. Y no, yo digo, ¿dónde qué? Carajo? ¿Dónde carajo me metí? Dije, eso fue lo primero que dije cuando. Después la enganchó con una de Sui Generis. A todo pero esto. Era pero era un músico claro. De la calle, ese que estaba ahí se metió. Claro, la gente, a todo esto la gente empezó a cantar las canciones. Con lo cual fue claro. un fogón total, un fogón de mierda, sí. Una situación de mierda, pero muy, muy mala. Bueno. Y después, ¿con qué termina? Porque después, bueno, pone la marcha de la bronca, ¿no? Era una cosa que digo... Ah, bueno, pero entonces, es increíble. Vox Day. Vox pasó Day. La gorra después que hizo... Claro, totalmente, boludo. ¿Y qué apareció ahí? Cerati. Ya está Cerati. Ah, sí, ¿no? Sí, vos, ¿viste? Sí, ya Cerati está metido ahí con Vox Day, con Sui Generis y con todo eso. Sí, sí, bueno, sí. Y terminó con un tema de Piazzolla, donde tiró toda la pirotecnia que tenía, ¿viste? Con Libertango, claro. ¿Viste? Libertango en guitarra, imaginaste, ¿viste? Bueno, todo así... Terminó con pirotecnia, ¿sabes quién era? ¿Te acuerdas de Morgado? El chabón que le tocaba la guitarra con el cable. Bueno, pero era un chabón de karaoke, está bien. Bueno. Él, claro, ahí va. Entonces, sí. Bueno, igual se fue ovacionado, imagínate que tiró. Pero, esa... Sí, más dije, tribunero no había, boludo. Y digo, uy, Dios, me quiero matar, esto va a ser así. Y después sale Cabrera con la Fender y empieza a tocar, encima con Agua, que es un temazo. Me encantó. Sí. Y se burlaba porque... Yo cuento esto nada más y ya la corto. Pero era, toca ponerle 5 o 6 temas, ¿no? Y las letras de Cabrera son medias, viste, poéticas, ¿no? Entonces dice, bueno, entonces frena y dice, bueno, acá arrancamos el recital con el tema Agua, un tema viejo que yo había hecho hace mucho. Después este otro tema, que bueno, que no sé qué. Este tema que resume un poco toda mi carrera, que es que uno lee las letras y dice, ¿qué quiere decir? Porque entonces empieza y vuelve a decir la letra que acaba de cantar. Sí. Dice esta frase, por ejemplo, un niño no sé qué. Y eso dice, bueno, uno dice, bueno, capaz que quiere decir tal cosa. Pero después lo que sigue dice, y no sé qué, hay un pájaro. ¿Qué tiene que ver el pájaro con el niño? Y empezaba a burlarse de sus propias letras, cosa que no se lo vi nunca a nadie que haga letras poéticas. No. Claro. ¿Viste? Y después contó... No, sí. Y un tema, que toca un tema que es bastante conocido, dice, este tema él no tenía el título, no tenía el título, y una vez toqué en un recital que estaba tocando Leo Maslía antes, y de golpe escucho que Leo Maslía dice esta frase, y digo, ah, ya está, ese es el título del tema. Una cosa, ¿viste? Se burlaba de Leo Maslía también, ¿no? Estuvo muy bueno, pero todo con el humor, ¿viste? Uruguayo, o sea, nunca se rió, todo lo dijo... Claro. Todo lo dijo así. Sí, no era Miguel del Ced con Daddy Brieva. Claro, claro. Así que bueno, en resumen, me gustó mucho y recomiendo, aparte de los oyentes de Pink Moon, que son más ecléticos, que no están todo el tiempo en el rock ni en el techno, que es un lindo recital para ir a ver. Te vas contento. Toca los temas lindos, los temas que son feos los hace lindo, los que son lindos los hace más lindo todavía. Así que me gustó mucho. Bueno, pues los hace diferentes, es como, estuvo bueno. Bueno, Marquitos, hace tu bloque. Vamos a mi bloque cortamos. Musical y cortamos de hablar. Where wildlife runs. could say that I'm country, but let me tell you what I see. Your world is plastic, can see through to the other side. Your cities are made of wood, antiques are what you got inside. Houses are paper, but folks don't hear a word you say. Friendships like acid, it burns as it slides away. We'll be right back. Bueno, en Pink Moon Radio pasaba primero Jump Dog haciendo Mundo Sintético. Y recién era un clásico de Pink Moon, que a su vez era un clásico, es un metaclásico, porque es Asteroide sí. número 4 haciendo I Look Around, que es el tema de Rain Parade. Que, Rain Parade, no sabía que hacían ese tema. Claro, y que Asteroide número 4 le pone como un poco más de... es curioso, porque le pone más relleno, hay que decirlo así. Claro. Le pone más relleno. No, igual, claro, que son temas que son muy lindos, los de Rain Parade ya son para... Claro. Me hiciste acordar de lo voy a poner, porque el CD de Rain Parade tiene esa desgracia que está tan finito escrito el costado que no se ve. Ah, mirá, claro. Entonces uno lo pasa de largo, viste que a veces... el lomo visible uno tiende a agarrar, viste que es así. Sí, de un color amarillo, viste, los estereolab que eran amarillo, verde. O que sobresale. Yo por eso escucho mucho Vitalogy. Porque sale, entonces lo escucho siempre. No tengo ganas o los del indio, viste, que son con formas raras ya y esas cosas. Claro. Pero bueno, el de Rain Parade es muy mínimo y me hiciste acordar, así que lo voy a escuchar después mañana. Es un muy lindo disco. Y bueno, John Dog era uno que hacía soul en Estados Unidos y nada, se quedó a hacer el Stax y este primer disco es del 70 y me gustó, es un lindo disco, la verdad que... Claro, yo cada vez que vos traes gente afroamericana tengo miedo porque vos sos medio... Claro, porque no tengo, por ahí me encajan uno medio trucho, pero este está bueno, ¿eh? Lo viste en una película y te gustó en el contexto de la película. Sí, después. Sí, está en una película, en una serie. No, una serie, no te digo. En Law and Order está, entonces lo vi, no, boludo, me cayó ahí, bueno, y me gustó. Bueno, muchas veces... Y a vos te va a re gustar, porque si vos ves la tapa del disco, te va a re gustar a vos. Esto, por eso te pregunté si lo habías pasado. Pará, voy a buscarlo ahora, a ver, decime cómo se escribe. Swamp, como si fuera como pantano, ¿no? SWAMP, Dog, pero con 2G. Medio rapero. No, tiene algo, sí, qué sé yo, esto es más soul, ¿no? Claro, tiene. Es una tapa icónica la de. Hay una tapa del tipo este que está en todas las tapas de disco bizarro. Sí. Está la tapa que está él arriba de una rata blanca. Claro. Esa tapa Y ahí se inspiró. Jardino se inspiró ahí para hacer. No, sí. La verdad es que una vez DM nos mostraba un blog de tapas freaks que era muy buena. Bueno, estaba esta, el tipo de la rata. Que había una muy buena. ¿Te acuerdas que había uno que había un disco que llamaba Todos mis amigos están muertos? Donde estaba el chabón en la tumba. Mirando la tumba. Sí. Y había otro que era un marín que vino deformado de la guerra. ¿Te acordás de ese? No, ese no me acuerdo. Era un chabón con toda la cara deforme, con el traje del ejército y hacía canciones cristianas, todo en forma, viste, bien yankee, obviamente, 100% USA. Bueno, Marquitos, ¿con qué querés arrancar este bloque? ¿O querés mechar los recitales o querés...? ¿Vos tenés algo? ¿Querés hablar de alguna peli o algo así? O si no, yo sigo yo con... tengo para hablar así, entonces voy a adivina que me vi entero, 6 capítulos enteros, full. Bueno, 6 capítulos tampoco. No, bueno, y no, yo cuando te lo diga, vas a decir, hijo de puta, ¿qué haces? ¿Cómo hiciste para ver 6 capítulos? Y bueno, los vi. La serie de los Sex Pistols. De Disney. Por pará, decilo de vuelta porque se cortó. Me vi para acá un... Así me veo la marquita. Me vi la serie de los Sex Pistols. Hecha por Disney. Yo la iba a ver, no sabía que estaba. No, la vi en una... Es una telenovela. La vi en Gozo. Sí, es terrible. La vi en Poseidón HD, que es una página donde uno ve la basura nueva. Se ve bien, no se corta, viste, con el Chromecast lo mandás y chau, lo ves como bien. Si fuera que tuvieras. Escuchame, pero Martín, vos tenés perdón. Disney, sí. Yo tengo Disney, sí. Si querés te comparto, bueno, ahora ya no. ¿Cuántos Rodolfo Ledos? ¿Cuántos Rodolfo Ledos le das a...? No, a full. Creo que ahí el ledómetro explota. Sí. Está, en realidad, hay que decir que, bueno, está basado en un libro de Steve Jones. Entonces, ahí ya se entiende más la cosa. Porque la verdad que el eje medio de la serie es Steve Jones. ¿Entendés? Como lo hacen, y claro, por eso también Rotten estaba tan en contra. Aparte que Rotten estaba en contra porque eran de Disney. Y igual me gustaría saber bien qué pasó ahí, ¿viste? Pero bueno, no importa. Y no, y es muy gracioso que como hay guita, como hay guita, hacen esa, ¿viste? Cuando la gente tiene mucha plata en las películas, todo, que pone hitazos de temas y los pone a 30 segundos, claro. Pone un tipo, sí, tarda, no sé, claro. T-Rex, todo así, es todo, todos hits ponen. Claro. Y nada, no, nada. Después es muy loco que Danny Boyle, desde que la dirige, es todo como que el chabón quedó anclado en Trainspotting, en cierta forma. Este todo lo filma medio igual, todo es como medio. Tiene que haber una escena de sexo media, viste, media larga, con música. Claro. Mucha escena de la calle caminando así, como siempre hace eso, esas cosas, pero bueno, nada. La serie no es como casi un capítulo, te diría, cada acontecimiento de los Pistols. Lo bueno que le dan mucha bola a Malcolm McLaren, si bien lo hacen quedar como nada, como que era un negociante, todo, que de hecho él es lo que era, ¿no? Tampoco es que. Sí, no te engañó. No, exactamente. Y ahí creo que es cuando no le debe gustar a Rotten, porque claro, lo hacen quedar como que Rotten quería seguir con la banda, quería hacer la suya, todo, pero sin Malcolm. Uh-huh. Y como que Steve Jones lo siguió a Malcolm, y bueno, después vino la gran estafa y toda esa cosa, y el otro. Claro. Para mí, yo lo admiro mucho, Malcolm McLaren, me encanta. Me parece. Porque mucha gente lo odia, lo detesta, y a mí me parece. No, me parece un grosso de verdad. Así es el mejor Pistol. Pero sí, o sea, obviamente, después lo demás, pero él tuvo mucho que ver también de que los chabones graben rápido, pues fue muy rápido todo. Entonces, también la frescura que tienen las cosas grabadas y todo es porque está todo hecho, dale, tac, tac, tac, saquémoslo. Sí. Y bueno, además todas las cosas por las cuales vos te acordás de los Pistols, todas las cosas por las cuales los Pistols generaron algún impacto, lo inventó McLaren. Sí. O sea, pero bueno, yo soy muy partidario del disco, porque el disco mucha gente no le, para mí el disco realmente es un discazo, lo puse el otro día incluso, y es más, tengo la edición uruguaya de Nevermind the Bollocks, es muy bueno eso. Muy bien. Es un uruguayo, aceitó en Uruguay, terrible. En el 85. No, el sí, muy loco. Así que y lo puse y digo, no, el disco está re bueno. O sea, está. Pero bueno, es eso, es la frescura y el momento. Y me imagino que había todo. Estaba sucediendo algo también que se absorbía también, ¿viste? Más en Inglaterra. Pero no es justamente McLaren el que les muestra los New York Dolls, a los chabones. No, más vale, sí, él hizo todo. En el disco también todo. Tiene mucha influencia, el sonido que salió. Sí, mirá, de hecho, Exploiter no tuvo un McLaren y mirá cómo le salió. No, igual, de hecho, la guitarra, supuestamente, que hay una guitarra que le da a McLaren a Steve Jones para que aprenda a tocar, y era una de Sylvian de los New York Dolls, bueno. Se la dio. O sea, sí, hay un lazo directo. Pero bueno, el disco es bueno, pero es verdad que sí, decís todo. Es McLaren, o sea, lo que te acordás. Incluso la peor decisión de McLaren, que fue meter a Sid Vicious, y que fue el peor pifi, y él mismo se arrepiente porque se le fue de control, ¿viste? Como que. Sí. Es como, ¿viste? Cuando invitas a un primo a. Y dice, bueno, y después se pone en pedo y te arruina. Y te arruina el cumpleaños, sí. Una fiesta de gala, porque yo te lo hago tipo Hugo Sofovich. Entonces, está bien. Así que bueno, está bien, está bien. Me vi la de cosas. Si estás muy al pedo, si querés ver una novela, míralo. ¿Hubo algo que no sabías y que aparece? Una cosa. No, que es que supuestamente medio el secreto que todo el mundo, salvo los que hayan leído el libro de Steve Jones, pero medio que la sorpresa de esta serie es que Steve Jones tuvo un affair largo y con la de Pretenders, con la cantante de Pretenders. Y es como que nada, tuvo una historia de amor. Y es medio la historia de amor esa también la serie. Ajá. Así que bueno. Es muy gracioso como después aparecen. Igual es raro, porque bueno, también ahí uno empieza así, che, pero no muestran a tal, no muestran. Bueno, sí, tampoco se puede. Sí, pero. Bueno. Pero nada. Lo que sí te genera por ahí es que decir, uy, a ver, por ejemplo, yo googleé después de la serie fotos de los Pistols en Texas, por ejemplo, o en el sur de Estados Unidos, que es cuando que eso es otra obra de McLaren que los manda ahí, que el hijo claro, y él no va, Es un capo. Los manda a estos, los manda al sur de Estados Unidos y él aparece en Los Ángeles recién, que es el último show de los Pistons. Se separan y ahí aparece Magdalena. Dice, hola, ¿cómo están? Y dice, ¿dónde estuviste? No, bueno. Los mandó ahí con los sureños, hijo de puta. Así que, bueno. Marquitos, bueno, seguimos con tus recitales. Bueno, yo, siguiendo con la ruta uruguaya, vino a tocar a Buenos Aires Amigobio. Yo pasé acá a Amigobio, que es la banda synth-pop melancólica que tiene Flavio Lira, que era de Carmen Sandiego, para los viejos. Eso, porque yo digo, era de otro lado, ¿no? Sí. Claro, claro. Y sacó un discazo, yo acá hablé muy bien del disco de Amigobio y vuelvo a hablar bien del disco de Amigobio. Si te gusta Family, si te gusta todo el synth-pop español, te tiene que gustar Amigobio. Y tocó acá, vino acá a tocar acá en Palermo, en un lugar de Palermo, obviamente que no había ido nunca. Empiezan a ver como lugares de vuelta chiquitos, está bien eso, me parece que está bueno. Empieza de a poco a estar de vuelta eso, ¿no? Un lugar donde entran, no sé, 50, 80 personas parados con una barra y ya, y un escenario chiquitito, tipo un Arlequines, ponele, pero más... Sí. Cachuzo, está bueno, me gustó. Y estuvo muy bueno. Y terminó con un tema que, viste, esos temas que vos conocés, de algo medio, claramente era algo que daba como o latino o de, no sé, algo más popular, pero que no sé qué. Y era un tema de Laura Pausini, que encima dice Marco se fue y me sentí muy interpelado. ¿Pero el hit de Laura Pausini? ¿Era el hit de Laura? No sé yo, yo no le seguí la carrera. Yo lo había escuchado, no lo reconocí inmediatamente. Espera, porque no quiero pifiarla, pero Laura Pausini tiene un hitazo que no lo voy a decir para no quedar mal, hasta no saber que es de ella. Bien. Pará. Mientras tanto te sigo. Pero pará, ¿y tocó alguien más o tocó solo? No, y tocó media hermana también, que ahora voy a hablar también de ellos. ¿Qué pasó? Me estaba confundiendo. Menos mal que no lo dije, porque si no iba a quedar mal. Y los fans de Laura Pausini te pueden llegar a matar. No, el tema que yo decía era Fey, Azúcar Amargo. Pensé Azúcar Amargo es de Fey. Pero podría ser de Laura Pausini o no. Podría ser, pero no es, le dice. No, está bien. Bueno, y decime, ¿qué tal la ¿cómo se llamaba? ¿Media hermana? Sí, bueno, sí. Media hermana, que también es como teclados, una guitarra, y toca Fabio Suárez. Está bueno. Ya sé cuál es la banda. Y, bueno, nada, o sea, vos dirías, uy, no, basta de indie, no sé qué. ¿Qué no, para, no me metas a mí lo que yo dije, soy como la Bruja Verón. No, vos dirías, no. Vos dirías. No. A mí hay temas que me gustan. Es una banda que recién no tiene ni siquiera un disco entero. Entonces se nota. Si no tiene disco, no lo escucho. No, se nota cuáles son los temas que son más fuertes y los temas que son más de relleno, que dentro, cuando saquen dos discos, no los van a tocar más. Pero me gustó. Además, no sé si era porque estaba ahí. Me encontré con mucha gente. Era como. Qué cholulo que sos. Seguramente te lamieron el lomo un poco, te dijeron, qué grande, y ya está ese. No. Me encontré con mucha gente que hace mucho no veía, estuvimos ahí disfrutando, estuvo bueno, la verdad que fue una linda salida. Media hermana, a mí me gustaron más los temas más crowd que tienen, que me parece que les sale lindo, y hay unos, y bueno, y después está el déficit, vamos a decir también para que no quede todo muy chupa media, que el déficit, pero es un déficit de todas las bandas de Argentina, que son las letras, o sea, salvo los Faunos, que hacen unas letras que a mí me gustan mucho. Hay un déficit en las letras. O sea, una banda, las letras de Amigobio, por ejemplo, son muy buenas. Sí. Yo no le doy bola a las letras. Tampoco, salvo que la letra sea muy, no sé, muy mala en un sentido de que te dé vergüenza ajena. Pero pues ya está. Payment decía, no cualquiera, te lo dice Manu, la hacía fonética, como coso, como Juanse también, hacía por fonética, a este le quedaba bien esta palabra, la petía, no era una cosa vamos a hacer una letra. Pero la letra de Juanse es tan buena. Bueno, pero él, las letras, lo último que hacía. Pero o sea, agarraba. ¿Y cuándo lo dijo? Eso, ya, ya ni sabe, Juanse, lo que hacía cuando era chico. No, el documental, Marco. Vos mirá el documental, el chabón no te dice que tenían que terminar las letras, el chabón no tenía ninguna letra y las hizo en una noche porque, nada, hacía. Está bien. Hacía bien estas palabras y chao. Bueno, pero, esa, pero esa cabeza que decía que eran bien estas palabras, podían haber dicho, bueno, no sé, joder, en vez del helada violada, podría haber escrito el helado violeta. Y no sería lo mismo. Bueno, igual la violeta está bueno. Estaba en, electro, en Electronauta. Bueno, igual es quejarse las letras, Marco. Dale, dejate joder con las letras. No me quejo de las letras. Tampoco vos me pongas palabras que yo no dije. Yo dije que hay un déficit en las letras. En las letras de las bandas argentinas hay un déficit. Que anda que a ver poesía iguales. Si querés letra. Anda a ver poesía. No, desnudo, poesía. Desnudo. Bueno, voy a ir. ¿Sabes qué? Ahora me hiciste calentar. Voy a ir. La próxima vez que haya un recital, pues se llama así, de poesía, voy a ir. Sí. Y voy a ir en bolas. Bueno, está bien. Vengo acá en bolas. No, bueno, pero mi digo. Cuerpo es mi poesía. Igual yo creo. Mira cómo rima esto con esto. Sí, igual yo creo. Y esto es. Porque esto es como un ping-pong de cosas que uno le dice que el otro dice. Igual sí, yo claro. Creo que vos decís lo de la letra porque. Porque en realidad hay temas que no te gustaron, entonces le das bola a la letra. Porque si el tema te hubiese gustado, no le das bola a la letra. Pero si acabo de decir que había temas que estaban muy buenos, otros que parecen como más flojos, pero las letras son las letras. O sea, para mí las letras tienen que ser... cuando una letra está buena, el tema gana siempre. Perdón que te lo digas. No, porque con esa caes en la gran el flaco Spinetta, hermano. Caes, ¿eh? Si la letra de Spinetta no está buena ninguna. No, bueno, ya sé, pero entras en esa cosa contrario. De que... O te la digo para gente de tu generación. Empezás con Bochatón, que Bochatón hizo disco de mierda y por más que la letra esté buena, son disco de mierda. O Pablo Pandolfo también tenía letras buenas y sin embargo, momento. ¿Quién está acompañado? Te detengo ahí. Justamente... Sí. Los discos que ya empiezan a ser malos de Bochatón, también las letras, o sobre todo las letras, son más malas que la música. Porque la música no estuvo siempre buena, la música de Bochatón, vamos a decirlo. No, siempre estuvo. Tiene temas lindos y los gorriones también. Sí, pero siempre estaba ahí bueno. al borde. Sí, obvio. No, nunca fue algo que me vuelva loco. De hecho, los gorriones. Saca corcho de la botella. No, de hecho, los gorriones. Prefiero más Cazuela que los discos de los gorriones. Eso te lo digo. Sí, yo y también. Que venga cualquiera decir, ¿no? Porque hay gente que se ofende, ¿viste? No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Para mí, los gorriones tienen temas que son muy lindos, pero como disco, Cazuela es mucho mejor que. Igual, cual... Marcos, porque que no se ofenda a nadie. Cualquier cosa, nos mandan un mensaje. Y lo hablamos, y de última, si tenemos que hablar... Son opiniones, yo opino esto, vos opinás lo otro, pero todos queremos que le vaya bien a Bochatón y al rock nacional. Sí. Y al hermano de Bochatón también, que es muy olvidado. Y a todos los bochatones del mundo. Basta, Marco, ya está, terminó la noche. Bueno, listo, entonces voy a cortar ahí, porque el otro recital que fui a ver fue Los Faunos, que fue el mejor recital de Faunos que vi en mi pero vida. Pero basta, siempre decís lo mismo, Los Faunos. Pero no voy a decir más nada. Sos el fan club siempre tamaré de... De Ricky Martin, yo sé que te la bandera siempre tamaré. Siempre se llaman así los fan clubs. Siempre así. Es más, voy a ir en bolo a un recital de poesía y la próxima vez que toquen Los Faunos voy con una bandera. Que le diga, yo te sigo desde el primer disco, el del dibujito del unicornio. Eso voy a poner todo. Esa tapa no se defiende, esa tapa, o sí. La tapa del primero de Fauno es mala. Es de la época. Yo sé que yo ya tengo un juego interno que cada vez que hablas de los Faunos, yo te voy a decir algo a ver hasta qué punto sos capaz de defender las cosas. Entonces te digo, es la época. Eso nunca te vi que digas que nunca perdones a nadie diciendo es la época. Y es la época. Es la época. La tapa del primero de Almendra es la época. No, es fea. La tapa del primero de los Faunos. No, es fea. Bueno. Ya está. No, es una linda tapa. Una tapa, qué sé yo. Una tapa de la época. ¿Qué? Ahí te fuiste, justo. No sé, se te fue. Justamente es una etapa de la época y con eso se entiende todo. No es una. Ahora, decís que no tengo ganas, pues te mostraría 10 etapas de época que son tan buenas. ¿Qué tiene que ver la época? Y bueno, igual ya está. Bueno, las etapas de Laptra eran medias así todas, por eso digo. Sigamos. Sigamos adelante. Estuve en Capilla del Monte. Capilla del Monte. Yo sé porque lo anuncian mucho en Retiro. a Capilla del Monte, ¿te acuerdas que decía siempre el de los parlantes? Claro. Capilla del Monte. Bueno, sí. Capilla del Monte, que es el lugar donde está el Uritorco, básicamente es nuestra Roswell, claro. ¿No? Es nuestra Roswell. Exactamente. Es nuestro Roswell sin haber ningún incidente, o sea, real. O sea, está buenísimo eso. Es como que sí, se armó algo ficticio solo porque se empezaron a dar manija a un par de gente y quedó. Es manijero. El ufólogo es manijero y aparte sí. Uritorco es buen nombre. Es marketing ahí. Es buen nombre Uritorco. Hay buen nombre. De hecho, ¿sabes? Es tan buen nombre, sí. Martí, que en el cartel de la entrada al pueblo dice Capilla del Monte y abajo chiquitito Pueblo Uritorco. Son unos genios. Claro. Sí. Porque Pueblo Uritorco es... No pasaría lo mismo en Espeleta. Espeleta nadie... ¿Quién va a ver un ovni a Espeleta? Claro, es el peor nombre, claro. Creo que el peor nombre de localidad es Espeleta. Espeleta, nada. Sí, bueno. Qué sé yo, Varadero. No, que me vas a defender Espeleta ahora, porque es uno de los faunos de Espeleta. Además. El flaco Espeleta. No, dale. Bueno, ¿y qué visitaste? ¿Qué había en Capilla del Monte? Capilla del Monte. Bueno, había toda una parafernalia de aliens verdes por todos lados. En un restaurante, en la puerta, un alien. Le traje una remera a tu sobrino. Le traje una remera con que tenía todo. Tenía platos voladores, omniluces, estrella, el Uritorco, todo. Y dice Capilla del Monte. Bueno, es buenísima. Y no, después, está bien, me encanta que aproveche. Sí, claro. Y a tu sobrina le traje una con más. Es más, como era para nenas, era más un ovni chiquitito con un buena onda. Con un marciano buena onda. Los marcianos para adultos son más mala onda y los para nenes son buena onda. Claro. Está todo así, y todos me decían, uy, tenés que visitar la calle techada de Capilla del Monte. Sí. La calle techada Me encanta que vos siempre cuando vas a un lugar decís, hay alguien que me dijo, sí, tenés que, claro. No sé dónde sacás esa gente que te dice cosas. Yo tengo gente que me dice cosas. Sí. La calle techada es una calle techada, que le pusieron un techo. Y sí, Marco. A una calle, ¿entendés? Entonces, hay un sol que está buenísimo, te metes ahí, es como si estuviera todo. Es como si llueve. Viviendo. Si llueve, puedes estar ahí. Pero no, porque por los costados se cae el agua. ¿Entendés? O sea, bueno, no es sellada, es techada. Y es como el centro comercial, esas dos cuadras de la calle techada, esta. Que me enteré. ¿Pero techado transparente es? No, un techo como de shopping, viejo, una chapa. Oscuro, claro. No, qué feo. Pues es como que de golpe te metías. Yo me hizo acordar mucho a los departamentos de mis compañeros de primer año de la facultad que venían del interior y se alquilaban un departamento lateral en el segundo piso ahí. Claro. En Santa Fe y Ecuador. Entonces estaba un departamento. Vos venías, había un solazo afuera y entrabas ahí, estaba una lamparita y una alfombra verde fea. No. Era ese. Y bueno, ¿sabes el origen de la calle techada? ¿No averiguaste? Sí. Exactamente. Me lo dijeron, otra gente me lo dijo, y fue construida en el año 1964 para albergar a la primera exposición internacional de fotografía Fotochitá 64. Y estuve buscando fotos de eso y no pude encontrar. Así que te le digo a la gente si puede encontrar, porque me gustaría ver eso, porque en esa época no estaba la historia de los ovnis ni nada. Y a alguien se le ocurrió hacer una exposición internacional de fotografía en el medio de un pueblo en las sierras. Eso en el 64 no había... No creo que... Sí, no sé. Igual, si estaban... Córdoba tuvo movida cultural. Sí. Es loco eso. ¿Te acordás que la Bienal de la Bienal que incluso están esos vinilos que está John Cage y todo eso era de Córdoba, en Córdoba. Sí, sí. La Panamericana. Bueno, fui a ver a eso, nada, al Uritorco lo vi de lejos, lo saludé y me fui. No viste nada en el cielo. No vi ningún ovni, había muchas charlas muy muy buenas que venía uno y todo es como más, es tipo la quinta dimensión. Es todo como, lo voy a nombrar de vuelta, Claudio María Domínguez, pero más todavía, ¿viste? Y venía una que era embajadora de paz, que venía de Suiza, y además vos te imaginás que es todo un clima como el de las ferias, ¿viste? Las ferias viejas. Sí, uy, sí, sí. Dame un segundo, que está lloviendo y tengo que entrar la ropa. Dale. Entonces... No, es un clima como de feria, ¿viste? En el sentido de que venía como un charlatán, medio como Lucky Luke, que venía, que viene uno y te vende el tónico, te vende algo, y acá te venden la trascendencia. Todo es especial, vos sos único, todo es una trascendencia todo el tiempo. Y en el medio de todo eso. Y esas cosas, ¿no? Claro, bueno, todo, duendes, piedras, no sé qué. Y en el medio de todo eso, un afiche, los afiches además están hechos en una bajada láser color de A4, papel obra, ¿viste? Y con el borde blanco, ¿viste? Que ni siquiera lo recortan. Y uno que veo ahí era criptomonedas y Uriturco. Ah, muy buena. Claro, muy, ya muy, muy buena. Entonces ahí entraba todo. ¿Qué pasa? Perdón que tenemos acá una invitada. Sí, sí, sí. No te preocupes, ahora ya después se va la lluvia. Va a estar la noche y después se va. ¿Tiene miedo al agua? No, pues tenemos que viajar mañana, entonces estaba preocupada. Ah, porque, no, no pasa porque, nada. Porque llueva. Así que bueno, eso fue Capilla del Monte, es un lugar. Nada más, había de una, Capilla. No, nada. Había, no me contaste. Había una excursión. Bueno, me compré un alfajor con Fernet. Eso también. Ah, si querés, bueno, está bueno. Sí, ¿sabes qué? Sí, es muy rico el chocolate en realidad. El chocolate está muy bien hecho, entonces, nada, le pueden poner Fernet, le pueden poner Tab, y es lo mismo. No, había una visita nocturna al Uritorco, que no la hice porque no estaba parando yo en Capilla del Monte, que me parece que esa sí está buena, ir con todo lo, la gente que cree que va a haber ovnis. Claro, y te mandás, fabrica todo. Así que... ¿Lo viste? Así de ser. Claro, ahí, me pareció. Es como José de Serta, ahora que iba y... Claro. Bueno, de hecho, un restaurante de Capilla del Monte se llamaba Seguime Chango. Ah, muy bueno. Está todo, es todo, todo así. Bueno, Martín, ¿vamos al bloque nacional? Dale, vamos al bloque nacional. Así cortamos. Dale. ¿Qué trajiste? Y yo traje, hoy lo nombramos, sin saber vos lo nombraste, y acá está lo que traje. Traje a Juana haciendo Ella Come Limones. Muy bien, yo traje Electrochongo. Muy bien. Un clásico. ¿Qué tema? Capo que me vuelve loco. Capo. El tema Capo. Sí, y total. Hay una cosa que iba a pasar el último, pasa que, bueno, Capo me puede, como es un bloque nacional que hacemos cada tanto. Es muy bueno el último video. El video con Sala. ¿Ese? No, eso es otro proyecto. Eso es un tema, Electrochongo, un video nuevo que en un momento hay un solo de sintetizador y lo hace con el teclado del cajero automático. Está filmado en un cajero automático y él solo lo hace con las teclitas del cajero. Bueno, espectacular. Es lo más. Es lo más Electrochongo. Síganlo en sus redes. Bien. Así buenísimo. Que bueno, vamos. Vamos. Yeah. Pasaba primero Juana la Loca haciendo Ella Come Limones. Y recién era Electrochongo haciendo Capo. Uh-huh. Bueno. Bien. Bueno, tengo. Ella Come Limones. ¿Qué título? Dos cositas nada más para yo terminar al menos lo que tengo para decir en el programa de hoy. También de cuestiones de viaje, pero porque me parece que siempre hemos hablado de estos lugares y esta vez los pude ver, los pude conocer. Uno es. No sé si voy a hablar de los dos, pero otro capaz que no hablo. Que estuve en la estuve en la cumbre en la casa museo de Mujica Lainez, que sí. Se decía que hacía unas fiestas, no digo fiestas negras, pero gris oscura, en una mansión en el medio de todo ahí. Sí. Viste estas fiestas medios de los hedonistas de la aristocracia. Como Coso, como Visa, como Barón Visa, que hacía en Córdoba también. Estaba también, ahí, también. pero bueno, y fui a hacer la visita guiada. La visita guiada, por supuesto, es el amigo de Silvino Campos, de Bioy, nunca claro. Te dijeron nada. Había un libro autografado por Federico García Lorca, muchos retratos de él, no sé, todo así, pero todo era. No, bueno, que el abuelo de él era Florencio Varela, el abuelo de la mujer era el general Alvear, y nadie preguntó, y yo no iba a ser el único que iba a preguntar ahí, che, bueno, y contate algo de la fiestita que hacía. ¿Qué onda la fetichola, claro? Porque está la famosa anécdota que venía un tipo caminando por Florida de la mano de un joven, un viejo de la mano de un joven, y se lo cruza Manucho en la calle Florida, y le dice, se lo presenta, le dice, Manucho, te presento a mi sobrino. Y Manucho le dice, sí, lo conozco, fue sobrino mío el mes pasado. Ah, qué muy bueno. Entonces, ahí tenés una letra, vos que querés letras. Claro, ahí está. Una letra de Dani Umpi podría ser también. Pero bueno, y después tenía un montón de cosas que, no sé, viste esta cosa de antes de la gente que juntaba, medio Hugo Sofovich también, ¿no? Un jarrón de la dinastía Ming. Claro. Tenía una lápida. Bueno, no había muchas cosas, Marco, ¿qué vas a hacer? Tenía una... una lápida de la India del siglo XII. Capaz que me estaba verseando el chabón del guía también. Y que dice, eso también, sí, bueno, eso también. Le decís cualquier cosa y también podría ser. Pero bueno, nada, es meterse en la casa de es como raro también, pues no sé. Me gustó mucho. Es como la casa de Atahualpa, ¿vos fuiste? Yo fui a la casa de Atahualpa. Claro, claro, la de Cerro Colorado. Que estaban los discos, todo ahí, era como... Sí, sí, sí, sí, está bueno. Y imagínate, básicamente medio... Sí, qué sé yo, que... es vivir como... No, aparte vos no sabés qué modificaron. O sea, el día de mañana es esta la casa de Marco Zurita y sí, aparece el loft de Colbert. El loft de Colbert con un póster de pescado rabioso. Y, claro, y, ese, y ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer? Y sí. Así. Che, Marquito, pero, hablando, sí, decime. No, no, decime vos. No, que hablando de anécdotas buenas, nada, yo tuve. Pegué un buen lote de cumbia, ¿no? De vinilos. Uh-huh. En realidad me pasó el dato mi amigo Nacho Eureka, que le mando un abrazo y recomiendo, uh-huh, obviamente la disquería. Y por ende estuve entregando muchos discos que vendí a gente cumbiera. Y eso está bueno porque empezás a mí que me encanta hablar, uh-huh, de eso encima. De todo. Entonces, claro, empiezo a sacar datos, información, todo. Y en una me encuentro con una foto de Carlos... Navarrete, que era el cantante Caricia, que fue asesinado. Sí, sí. Hay una foto de él con Charly García. Ajá. Y parece que estaba grabando, estaba en un estudio Charly, parece que hizo quilombo, porque era la época del Charly agresivo, 91, 92, estaba... Claro. Va a ser un Charly medio sacado. Y como que estaba Caricia grabando en el estudio al lado, y el chabón lo echaron de ese, entonces se fue al estudio al lado que estaban los de Caricia, y se saca una foto, le empieza a decir, yo... Como, y así que Charly estuvo un momento en la grabación del disco de Caricia, muy, mirá, muy loco. Mirá vos. Y está la foto es muy buena, porque está el Charly ese, sí, así que bicolor, flaco, con los ojos saltones. Claro. Es como el Diego de Devoto casi. Claro. Y con Carlos Navarrete. Y después recién me encontré muy loco, hablando de Eureka de vuelta, estaba en la disquería recién, hace 2 horas. Y me conocí con los Messi de un canal de YouTube que se llama Recordando el Pasado, que es un canal que hace entrevistas justamente a gente de la cumbia de los 90, ¿no? Uh-huh. Y nada, los saludé y re buena onda, se pusieron a hablar todo y nada, me contaban, está buenísimo eso por un lado, me dice, che, y digo, ¿con qué graban el programa? Me dice, no, y saca el celular, lo graban con el celular el programa. Uh-huh. Es un programa que, si bien obvio, pero le compran tarjeta de memoria y lo bueno que ellos van a las casas, ¿no? De los músicos. Claro. Y el programa a veces pone fotos muy zarpadas de que ellos sacan ahí mismo cuando están en la casa del, claro, músico. Y ellos tienen, está bueno que tengan la inquietud esa de sacar fotos a eso. Claro. Y le tiré, che, ¿no da para hacer un libro con esa foto? Me dice, oh, qué buena idea, me dice. Así que ahora en un rato termino el programa y les voy a escribir porque la muy verdad bien. Es que el archivo que ellos manejan de los tipos que tienen ahí, dice que, claro, cuando fueron el cantante de Siete Luna, ponele, y sacaba fotos zarpadas, imagínate, neón, claro, lentejuela... Claro. Tumbadoras, colectivos, todo es increíble, todo lo que es visualmente eso, ¿no? Aparte, viste, los bailes medio caídos a pedazos, pero los chabones impecables, viste, con todos, uh-huh, todos vestidos, claro, igual, es muy bueno. Así que nada, y después voy a contar para el próximo Ping Pong, voy a contar más historias de estas que me contaron un montón, que las voy a procesar, las tengo en la mente todavía, y después sacar. Hablé con el Mudo, que es un gran coleccionista de cumbia de Zona Norte, así que estuve hablando... Estoy contento, estoy muy, mirá, contento con tanta información. Muy bien. Así muy que bien. Bueno, Marquitos, bueno, más, no, otro día te hablo de la cumbrecita, total, no se va a morir la cumbrecita. Pero espera, ¿pasó algo? Pues si la cumbrecita es una calle techada. No, la cumbrecita es el lugar. Y es el lugar donde supuestamente estaban todos los nazis escondidos. En un lugar que... Ah, no sé, claro, la cumbrecita. A ver, yo te digo esto, porque por ahí la gente piensa mal. Es un sí, pueblo que no se llegaba muy fácil, con los autos de la época no llegaban hasta ahí. Había que llegar, sí, caminando o a caballo, muy lejos había que llegar, no era que estaba acá nomás, no era Salta y Campana. Y sí, que fue fundado en 1937 y que, por alemanes. Sí, sí, sí. Nada más. Y que no se llegaba ahí, no se llegaba, y bueno, y ahora se llega. Pero espera, ¿y General Belgrano entonces qué es? Como un... No, eso es como... Un engaña ese, pichanga. Ese es el engaño, es el tero. Eran los famosos los nazis teros que gritaban en General Belgrano, pero el líder lo tenían en la cumbrecita. Bueno, pero esperá, pasó eso cuando vinieron los submarinos, porque aquí hay que hablar. Yo te lo confirmo, sí, yo te lo confirmo. No es que, ay, tal vez, ay, no, tal vez las pelotas. En el submarino donde iba Hitler para Bariloche. ¿Qué pasa? En Mar del Plata agarraron un submarino nazi. Sí. Que ese, obviamente que el submarino nazi que agarran en Mar del Plata, ese submarino que había que agarrar, que era el del Tero. Sí, y el otro, claro. Y el otro pasaba. Claro. Así, con silbido, salía el periscopio y hacía el silbidito. Y se fue para el sur. Viste que sale en la playa y después se van para allá. Así que. Sí. Este, y que ahí fue iban que cantando. Ahí... Nos vamos a Bariloche. Claro, Bariloche. Hitler. Sí. Bariló, claro. Con los calzones rotos, derroten calzón. Pará. ¿Sabes qué? Parece que calzones rotos en alemán es Die Totenhosen. No, esos pantalones muertos. Pero parecido. Ah, bueno, parecido. Pero parecido. Derroten calzón. Bueno, y recordemos que el gran testigo de que Hitler estaba vivo es Carlito Perciavale, que dice que lo vio en una discoteca. En la época de Carlitos Pasavales, que estaba en la época de ver a Hitler en la discoteca. Connie Island Baby estaba en esa época. Totalmente. Sally Can Dance, Connie Island. Sí, ahí está. No, Sally Can Dance. Más Sally Can Dance, sí, sí, sí. Sí, sí, ahí está. En la época Sally Can Dance de Carlitos Pasavales. Bueno. Hubo de todo, no se pueden quejar. Tardamos sí, como siempre, bueno, pero, es que pero, es así. Pero la verdad que hubo de todo. Sí. Nos vamos a ir con la parte tranquila, larga, con un tema muy lindo de Son Arab. Yo pasé no hace tanto Son Arab. Sí, la verdad que sí, tema, Este después tema me decía medio Fauna y todo, vos. Ah, bueno, pues estos son temas diferentes, primero que pasé la otra vez, que este tema se llama All Night Long, como el de Lionel Richie. Bien. Pero estirado a 10 minutos de psicodelia. Viste cómo es San Arau, que a mí tiene esa cosa de guitarra, psicodelia y gritos, como hay como unos pájaros, pareciera. Claro. Así que nos vamos con el querido. Bueno. No sé qué es Arau, ¿qué es Arau? No sé. ¿Sabés qué es Arau? No. Sol, por ahí Arau debe ser algo de medio místico, me parece, ¿no? Sí, seguro. Ese seguro está en Capilla del Monte, toca toda la semana. Es re Capilla del Monte, Sol Arau. No, sí, totalmente. Así que, bueno. Pará. Sí. Una última cosa. Me acabo de enterar que el 6 de diciembre toca Magnetic Fields en Chile. Ah, me lo vi así por ahí encima un mensaje de Matías Sant, justamente, que bueno, decía estoy indignado, eso. Estoy indignadísimo. Pero, ¿vos sí no lo trae nadie? No sé, ojalá que sí, pero no sé, hasta ahora no lo trae nadie. ¿Cuándo es? El ¿Diciembre? 6 de diciembre, sí. Ah, falta un montón, Marco, igual. Sí, por ahí nadie lo trae. Puede ser, igual. Es raro, yo quería verlos hace 25 años igual, pero igual. Sí, obvio. Primavera Sound, qué raro no lo haya y no traído. Sé. Bueno, igualmente sí, yo la verdad de los últimos discos, esos triple, quíntuple que sacó, no los escuché directamente. No, yo tampoco, pero bueno. Pero me gustaría verlo. Claro, qué sé yo, viene, sí, toca. Sí, es un teatro. Diga, sí, es algo que me diga, bueno, sí, la entrada sale 75 mil pesos, puedes pagar en 15 cuotas. No. Es con una cena show. Claro. Sí, no, ya no. Cena show sí, te voy. Cena show, lo peor es que te cobran. Te cobran como una cena show un lugar donde unos fideos con un vino barato. Sí, con un López. Sí. Bueno, nada, era eso nada más. Mi indignación y para que si estás escuchando. No, yo sé que nos escucha gente que la mueve. Sí, con dinero. Y entonces, es más, y si vos ya te estás cerrando y lo vas a traer, invítanos, no seas hijo sí, de puta. Claro, exactamente. Esa es otra que tenemos que decir. Así que con este hijo de puta cerramos el programa. Dale, nos vamos hasta el próximo Big Moon que va a ser pronto, yo dale, lo prometo. Dale. Nos vemos. Chau.